Llegó la hora de hablar en familia. En familia. En familia. Aprovechemos estos minutos para tratar los temas que nos interesan en bien de la familia hispana de nuestra comunidad. En familia. En familia. En familia. Sean todos bienvenidos. Buenos días, les habla nuevamente Rebeca de los Ríos. Y en el día de hoy vamos a tratar un tema muy interesante como lo es amor, don del cielo. El verdadero amor no depende de la reacción o del aspecto físico del otro. El que ama decide amar gratuitamente y darse al otro. Puedes encontrar muchas parejas caminando tomados de las manos, pues es muy fácil unir los cuerpos, pero encuentras menos parejas que caminen juntos de corazón, pues es más difícil amarse con ternura. Encuentras aún menos parejas que unen lo más profundo de ellos, pues muy pocos han unido sus almas. Unir sus almas es ser despojados y transparentes el uno con el otro, es presentarse ante Dios como cuando dos manos se juntan para orar. La psicología nos enseña que para darse a sí mismo se necesita un cuadro seguro. Es imposible dar sin estar seguro de que el otro no robará ese don y que no nos violará. Se presentan dos cuadros: el cívico social presentado por la sociedad en el matrimonio civil y el espiritual divino representado por la iglesia. Los dos se complementan y forman un espacio donde el don puede expresarse, donde el valor puede revelarse. El don de sí mismo transciende lo humano. Esta capacidad de trascender nuestro individualismo viene de la presencia divina, de la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Dios es el único que nos permite vivir el don. Lo que la Biblia o la Iglesia llaman matrimonio se realiza ciertamente en la municipalidad, pero también ante Dios y la comunidad. El matrimonio compromete a los esposos a vivir el don total del uno hacia el otro. Así se explica la necesidad de que cada cónyuge acepte a Dios en su vida, la necesidad de un acto social que delimita el marco del don, la necesidad de esperar ese marco para dar no solamente su cuerpo, sino también su alma, sus sentimientos y su espíritu, o sea, toda su vida. Amando a Dios, aprendemos cómo amar también a nuestro esposo o a nuestra esposa. No existe más que un amor, y contemplar el amor divino nos ayudará a amar mejor. Aún más, si dejamos que Cristo ame en nosotros, podremos alcanzar la cima del amor que tiende a darse a sí mismo, del amor que es lo más grande que existe en este mundo y en el cielo. Entonces, les animo a que demos amor, pero que sea en la pareja un amor plenamente. El marido y padre típico no tiene ni la idea de lo que hace la ama de casa. Ya sea que la esposa trabaje, como decimos, fuera del hogar, que tenga un trabajo fuera de la casa y que también haga las labores de la casa al mismo tiempo. O sea, es madre, esposa y trabajadora en su casa y afuera también. No importa que ese trabajo afuera sea part-time, como decimos, o que sea full-time, o sea que trabaje parte de tiempo afuera del hogar o un tiempo completo fuera del hogar, para ayudar a mantener los gastos. Ruth Hampton lo dijo de esta manera: el cargo más influyente hoy día en la nación está en manos de una mujer. Ella aplica la ley, practica la medicina y enseña sin título o certificado de capacitación. Maneja la comida del país, administra sus medicamentos y practica primeros auxilios. Se ocupa también de todas las enfermedades físicas y mentales de la familia. El hombre prácticamente deja su vida y la de sus hijos en manos de esta mujer, que es su esposa. Hay muchos hombres que ayudan en los quehaceres de la casa. No obstante, hay una gran diferencia entre ayudar y responsabilizarse. Típicamente el marido pregunta, ¿qué hago?, cuando la esposa puede ver con claridad lo que debe hacer sin preguntar. Los esposos también suponen con frecuencia que no es nada del otro mundo, que su esposa en realidad no necesita ayuda y además que él necesita descansar después de un día difícil. Y eso también pasa muchas veces, aunque la esposa también trabaja las mismas horas fuera del hogar y llega cansada igualmente. Pero por alguna razón, aunque los dos trabajen las mismas horas fuera, en trabajos adicionales, por alguna razón, el esposo hace la idea que el trabajo de la casa también le pertenece a su esposa como la atención de los niños. Por ejemplo, el lunes por la noche, aun cuando puede ser tan amante del fútbol la esposa como el marido, ella es quien durante los comerciales coloca la ropa sucia en la lavadora para después meterla en la secadora en otro espacio de anuncio o comerciales, va y pone en la secadora la ropa y también en otro comercial se levanta y dobla la ropa, en otro comercial se levanta y la guarda en su lugar, la pone en el closet en otro tiempo y el esposo, entre los comerciales, queda sentado descansando porque él está cansado. No quiero decir que esto pasa con todos los hombres. Dije al principio que hay algunos que son diferentes o por lo menos entienden la situación y ayudan sin que se les tenga que decir. Cuando termina el partido, aunque estuviera ella interesada en él, es probable que ella saque los platos de la lavadora de platos. Mientras tanto, el marido no tiene idea de lo que está pasando. Hay una diferencia importante entre tomar la responsabilidad y ofrecer ayuda. Ahora, esposos, antes de que se enojen conmigo, recuerden que si usted no es uno de estos que estamos hablando, no tiene por qué arreglar esta situación. Pero si el caso es diferente, yo le diría, para que el hogar marche con respeto, marche con amor y compañerismo, sería bueno que si los dos trabajan fuera, el esposo cuando llegue al hogar ofrezca ayuda, pero no pregunte qué hago solamente, sino mire alrededor y haga algo también que no se le diga, para que luzca y parezca y sea como realmente debe ser. Usted es miembro de ese hogar y usted está participando en los deberes también del hogar. Y también puede ser que su esposa no trabaje, pero el trabajo en el hogar es difícil y es arduo también. Si no, tómese una semana de vacaciones y quédese haciendo toda la lista de lo que su esposa hace en el hogar, incluyendo la atención de los hijos,